¿Cómo surge este curso? Bueno, algo que siempre me gusta a mí es reflexionar y unir diferentes situaciones en el pasado y ver cómo esas situaciones van generando un proceso actual. Esto me hace recordar mucho el discurso, el famoso discurso de Steve Jobs en Stanford University, en el cual él hace o recibe un grado honorífico y al recibirlo, pues comparte unas reflexiones interesantes, donde la primera que él comparte es el connecting dots, conectando los puntos. Y se me hace la mejor explicación a esta idea que yo quiero transmitir. Él resume que a lo largo de su vida hubo ciertas situaciones que, sin saberlo, en el futuro, o estando en ese futuro, en ese presente, y él hace la reflexión de ver eso en el pasado, pues se dio cuenta de que esas situaciones en el pasado, de alguna forma están generando la situación en el futuro. Y un caso muy específico, por ejemplo, él fue estudiante de caligrafía, una disciplina de la cual le generó cierto gusto y cierto agrado por la expresión artística, las fuentes, bueno, toda una serie de elementos técnicos que posteriormente fueron uno de los grandes diferenciadores del software Mac o del sistema operativo Mac, que era la opción de generar diferentes tipos de fuentes para leer la información. Eso fue un aporte claro de Jobs, aunque pues históricamente pues existen muchas otras variables otras fuentes, por así decirlo, pero visiblemente él fue como que la persona que dio eso de forma masiva. Entonces, esa serie de situaciones de puntos, de connecting dots, de conectando esos puntos a lo largo de nuestras vidas, pues explican muchas situaciones actuales que estamos viviendo. A mí me pasó lo mismo con este software, o este curso, perdón, este curso virtual de astrología, que básicamente surge de que actualmente estoy haciendo un proceso en el cual estoy capacitando y estoy dando una documentación de un software de astrología y en el cual identifiqué la necesidad de tener muy claro el bosque o el marco teórico en el cual la astrología se desenvuelve. Este va a ser un curso que te va a dar una visión general global de los elementos mínimos y necesarios para considerar la astrología como una herramienta válida de autoconocimiento, crecimiento personal. No pretende ser un curso muy profundo, especializado, porque para eso hay otros escenarios y hay otras personas que lo hacen mucho mejor que yo y tienen los conocimientos necesarios, pero sí es un curso que te da un marco y una visión muy global de lo que es la astrología. Entonces, ¿por qué surge en este momento? Pues básicamente surgió, diríamos que accidentalmente, de documentar este software, pero también es una necesidad que yo he tenido desde hace muchos años. Cuando yo empecé en el año 97, 1997, a conocer la astrología, pues lo hice bajo un enfoque, una escuela, la cual pues diría en un porcentaje alto, pues era afín a un proceso personal, no compartía muchas cosas, después posteriormente conocí otros personajes, asumí procesos personales para estudiar astrología, compré libros, me documenté, pero realmente no ha sido un proceso formal de aprendizaje de la astrología. Acá en Colombia lamentablemente no existen espacios físicos presenciales en los cuales se pueda asumir ese proceso formal. A diferencia de otros países como por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en España, en el Reino Unido, acá en Latinoamérica, Brasil, Venezuela y Argentina creo que son los únicos referentes que yo conozco que hay instituciones presenciales no formales. Pues cuando digo es no formales es no de pronto avaladas por el medio académico, no estoy muy seguro, la verdad no conozco muy bien, pero sí se hace un aprendizaje formal, o sea, hay una academia o hay por así decirlo, un pénsul a seguir de materias de astrología. De resto, lo que yo conozco, lo que puedo observar es un aprendizaje no formal en el cual cada quien va de alguna forma adquiriendo pues la información que necesita. Entonces eso lo hace llegar a un maestro o a un profesor de astrología y se asume un proceso con esa persona, lo cual es válido también, pero de pronto no es lo ideal porque de pronto hay ciertos elementos que no se consideran en el aprendizaje de la astrología. Entonces, siempre he tenido esa inquietud de cómo me gustaría a mí o cómo me hubiera gustado a mí aprender astrología. De hecho, pues La forma en que lo he hecho, pienso, ha sido como la que necesitaba yo de hacerlo, de aprenderlo. Y este curso está pensado o ha sido pensado, diseñado en cómo me gustaría a mí enseñar la astrología. Y básicamente uniendo dos elementos que a mí me gustan, que son la tecnología y el autoconocimiento, la trascendencia. Entonces, este curso surge pues, de la reunión de muchos factores, de un aprendizaje de astrología que empezó en el 97, de un conocimiento, de un interés por la automotivación y el crecimiento personal, por explicar muchas situaciones trascendentales, de un gusto por la tecnología, por lo virtual. Entonces, es un curso virtual que viene siendo, es una propuesta de muchas que vas a encontrar en internet, algunas muy buenas, otras no. La idea es que te des una oportunidad de conocer también esas propuestas y ya tú en tu sentirte bien vas irás identificando con qué te sientes mejor y cuál será la mejor herramienta. Entonces, este curso surge de conectar muchos puntos a lo largo de la vida de quien te habla de Jairo Fonseca y que hoy en este momento pues están uniéndose en esto. Entonces, espero que con estos audios de presentación tengas una visión clara y general de lo que se pretende con este espacio y de la persona que te lo va a generar y te lo va a compartir.